Adueñate de mis ojos, quieres, dueña de mi amor. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Nicasio. ¿Cómo se esconde la siesta, niña, cuando se va el sol? Al compás de este gatito cantado por los chalchaleros, nos vamos a hacer un viaje imaginario hacia el norte. Preparo mis pilchas, me voy a la estación de Retiro, me tomo micro, me voy hasta Rosario, me quedo un par de horas observando el río Paraná y me tomo un café y vuelvo a tomar micro y me voy a Córdoba. En Córdoba me dedico a recorrer sus plazas, sus iglesias o sus capillas, que hay muchísimas, y su paisaje, que es muy bonito en verano. Yo no sé por qué, pero yo al invierno no lo tolero y menos encierro. Y ahí me quedo, paso la noche y al día siguiente hago otro paseo, conozco otros pueblos y luego me voy hacia el norte. Pecos allá, tengo el alma dueña de vivir. Me tomo el micro de nuevo, me voy hasta Santiago del Estero, recorro un poco la ciudad, que es chica pero muy linda, y me quedo en La Banda a comer chivito. A ver, escuchando un poco de música santiagueña con muchos cantores que van ahí, en esas peñas. Al día siguiente me levanto, o si es que duermo, si no me voy, a Tucumán. Llego a Tucumán, empiezo a recorrer la ciudad con su casa de gobierno, su casa histórica del 9 de julio. El parque 9 de julio con su reloj, y luego me voy a correrme un poquito hasta Tafí del Valle, que son 100 kilómetros, que es bastante complicado para llegar, pero bueno, si voy en micro me llevan, y si voy en auto me la juego porque no es fácil. Hago noche en Tafí del Valle. ¿Qué puedo ir a comer en Tafí del Valle? Unas ricas empanadas y locro. Bien pulsudo, como se dice en el norte, con buenos vinos, y ahí descanso porque empezamos a subir. No se olviden que después vamos a cruzar 3.000 metros, entonces hay que adaptarse a la altura para no apunarse, porque si no, viejo, no llegamos al infierno y que nos tenemos que buscar los médicos. Si no, estamos listos, estamos apunados. Bueno, salgo de Tafí del Valle. Me voy hacia Amaicha del Valle, un pueblito que está quedado en el tiempo, cuando pasaron los conquistadores allá por 1500. Sigue ese mismo pueblo. ¿Por qué? En 1880 se vino un señor, el cacique Pastrana, con Mamaní, que tuve la suerte de conocer uno de los hijos. Pero Mamaní y Pastrana fueron compañeros míos de escuela, los nietos, bisnietos. Choquis fue una hija de él, fue maestra mía. Y bueno, ahí nos quedamos, pasamos la noche ahí, luego nos vamos, tomamos un micro y nos vamos a Santa María, provincia de Catamarca, que está a 20 kilómetros ahí. Ahí también disfrutamos de todo, su paisaje muy lindo, una linda, muy bonita ciudad. Y así me tomo otro micro y me voy a Cafayate, provincia de Salta, que está ahí nuato. Ahí me hacen señas que toman buenos vinos, que les gusta vino. A nosotros, a mí no me gusta verlo en botella, diría alguien. Y bueno, ahí también se cena, muy buena comida, muy buenos locros, hay dulces de cayote. ¿Saben lo que es el cayote? Es riquísimo. Con quesillo. ¿Qué es un quesillo? Es un trabajo de queso, es un preparado especial que tiene, queso de cabra. Bueno, ahí dormimos, se descansamos porque ya hemos viajado bastante, y al día siguiente nos tomamos otro micro y nos vamos a Salta. Ahí sí, a Salta, vamos a las peñas, a bailar, a cantar, a escuchar bagualas, a escuchar vidalas, a escuchar zambas y a bailar toda la noche. Muy bonito paisaje tiene Salta, la verdad. Entre Tucumán y Salta, no porque yo soy de Tucumán, pero Salta tiene muy bonitos paisajes. Y por último, ya nos vamos hacia al norte, más arriba. Nos vamos a Jujuy y de paso nos llegamos hasta Villazón, Bolivia. Ahí no, pasa un puente hasta Villazón. Y bueno, ahí en Bolivia pasamos un día muy lindo, muy bonito, también comidas regionales y todo. Y después nos damos la vuelta y nos volvemos trayendo en nuestro espíritu ese paisaje bonito que hemos disfrutado de nuestra Argentina. La verdad que da gusto salir de nuestro país muy, muy, muy lindo. Qué lástima, en mi caso personal no tengo dinero para recorrérmelo, sino yo lo haría en todo el país, es muy lindo. Muchas gracias y será hasta la próxima y que Dios los bendiga a todos. Suerte, felicidades. Si mi muerte a ti te alegra, niña, me voy a morir. Ven, cosa, ya tengo el alma dueña de vivir así. Por eso largos caminos recuerdo de ayer, que pasar juntos no vieron al atardecer. Serenateros que encierra el breñar. Se acaba donde el viento huele pobre a lluvia y tucán, y los coyuyos agitan el alma robar.